My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Mr. Lee Hane, con ese mundo desaparecido se cierra la trilogía de la familia Cowling, que empezó en 1919 en Boston y va a terminar ahora en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, en Tampa, en Florida. ¿Le podemos decir a nuestros espectadores que esta trilogía se puede leer de manera independiente? Absolutamente. Desde luego. Uno de los retos que me propuse al crear esta trilogía fue, por un lado, escribir tres libros que se pudieran disfrutar juntos, o bien uno por uno. Cada vez que escribía un libro, pensaba, ¿este libro es totalmente independiente? ¿Puedo leer el segundo sin que importe que haya leído el primero o que vaya a llegar el tercero? Y así salió al 100%. Los tres libros se pueden leer sin que importe que hayas leído los demás. Podríamos decir que la primera entrega era una novela más épica, más histórica, la segunda más de crecimiento, y esta tercera yo creo que es una novela más trágica, más existencialista, porque aquí tenemos al protagonista, Joe Coughlin, que ejerce, vamos a decir, de ex-gánster. Pero, ¿cómo podríamos resumir argumentalmente esta novela? Creo que lo ha descrito muy bien, así lo veo yo. En la tercera ya no es joven y tiene que asumir sus elecciones y la vida que se ha creado. Y muchas de sus elecciones fueron malas. Por eso en el libro se percibe enseguida una sensación de melancolía, de una vida mal vivida, malgastada. Es el libro de un hombre más mayor y para mí eso completa el arco de su viaje. Un niño en el primer libro, un joven en el segundo y un hombre de mediana edad que ha vivido mucho en el tercero. Probablemente es también la más existencialista, ¿no le parece? Se lo digo porque es una novela donde se reflexiona de una manera muy especial sobre el tema de la muerte. Lógicamente porque, bueno, hablamos de mafia, hablamos de gángsters, por lo tanto hablamos de asesinatos, pero no me refiero solo a la muerte como acción, sino como reflexión también, como algo mucho más existencialista. Sí, hay mucha reflexión sobre la muerte, porque empiezas a pensar en ella cuando llegas a la mediana edad. Además está la responsabilidad adicional de ser viudo y estar criando un hijo. Sabe que si algo le sucede, el mundo sería muy diferente y más triste para su hijo. De modo que es muy consciente de todo eso. Joe Coughlin recibe el chivatazo de una asesina profesional que le dice que lo van a matar en pocos días, justamente el miércoles de ceniza. Por lo tanto, esta novela tiene mucho de cuenta atrás, con todo lo que eso le otorga de tensión narrativa, ¿no le parece? Sí, así es. El libro empieza con la idea de una amenaza hacia un hombre a quien nadie de su entorno quiere ver muerto, porque Joe soluciona problemas. Es un conducto entre el mundo ilegítimo de la mafia y el mundo legítimo de la sociedad de Tampa y de la sociedad americana y la industria y el gobierno. Todos ganan dinero con él. Y es la última persona, por lógica, a cuya cabeza se pondría a precio. Aún así, eso basta para volverle muy paranoico a medida que avanza el libro. La sensación de que quizás se le escapa algo. Hay algo que no acaba de comprender. En la novela no solo vivimos el día a día de la mafia en esos años 40 en Tampa, en Florida, ni los intentos de Joe para que no lo maten. Hay otros temas que también son muy importantes. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema que tiene que ver con ese dilema moral en el que parece que se encuentra el protagonista, ¿no? Esa sensación de que ha sido un ex-gánster, un asesino, pero como que ahora lleva una vida honrada, ¿no? Es decir, esa ambigüedad está todo el rato muy presente en su novela. I think that's a central Creo que es una parte central de la mitología del gánster. Una vez el gánster ha cometido sus pecados, trata de comprar el camino al paraíso. Es frecuente verlo. Así que Joe es, en cierto modo, un representante del capitalismo americano. Está convencido de que si a las malas acciones las sigue un buen dinero, puede recuperar tu alma. Por desgracia, no estoy de acuerdo con él. Vive engañado. Es la otra parte del libro. Por eso empieza a oír pasos. En este mismo programa, James Ellroy nos comentó que en el fondo sus novelas eran novelas históricas sobre Los Ángeles. Yo no sé si algo parecido se puede decir también de sus libros, que en el fondo también tienen mucho de novela histórica. De estos tres sí, sin duda. Y de Shutter Island, que transcurren en los 50 por razones concretas. Pero aparte de eso, no. Creo que mis seis novelas de Patrick Kennedy son muy contemporáneas. Y Mystic River es contemporánea. Y mi nueva novela, que sale en mayo en Estados Unidos, es contemporánea. Creo que voy viviendo la historia. Otra de las subtramas de la novela y que me llama poderosamente la atención es la relación que tienen algunos mafiosos con sus hijos, como el propio protagonista o Billy Kovich. ¿Eso forma parte del sello Lee Hane? Lo digo porque, por un lado, son asesinos capaces de ser grandísimos padres. Creo que la mayoría de gente, salvo que sean verdaderos monstruos, la mayoría de gente a la que llamaríamos mala ama a sus hijos. No aman a tus hijos, ni a los míos, pero sí a los suyos. Creo que es algo muy humano. En un momento determinado, Joe piensa: tenemos una regla de conducta, no atacamos a la familia de nadie. Y a continuación piensa: pero desde luego dejamos huérfanas a muchas. Yo no sé si es el cine de Hollywood o novelas como la de Mario Puzo y su posterior adaptación, me refiero al Padrino, su posterior adaptación por Coppola, pero lo cierto es que la figura del gánster, la figura del mafioso, genera una gran fascinación para el público. ¿A usted le ocurre lo mismo? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué cree que pasa? Sí, creo que todos sabemos por qué los gánsters son atractivos. Porque un gánster no escucha a nadie. En última instancia, tiene que escuchar a la corporación, pero digamos que como criminal no escucha a nadie. Y por eso siempre nos han fascinado, ya sea en la literatura o en el cine, o incluso en la música. Siempre nos ha fascinado el fuera de ley, porque no paga impuestos y no le preocupa a su jefe, y si alguien le molesta, puede matarle. Puede responder. Y son cosas que nosotros, como miembros productivos de la sociedad, no podemos hacer. La violencia física y psicológica está presente en todos sus libros. ¿El hecho de haber nacido en un duro barrio de Boston tiene algo que ver con ello? Yes. Sí, sin duda. Es una respuesta fácil. Era un barrio maravilloso en muchos sentidos. Fue un sitio fantástico donde crecer. No cambiaría ni un instante. Pero era un momento extremadamente violento en la historia de la ciudad, en términos de conflictos raciales, integración en la escuela pública. Salíamos en las noticias nacionales casi cada noche durante bastante tiempo. Y ver todo aquello, crecer viendo tan a menudo aquella violencia en las calles, ello me formó como escritor. El thriller, la novela policíaca, la novela de suspense vive un momento muy dulce en todo el mundo. ¿Usted cree que ya se le ha hecho definitivamente justicia, incluso por parte de la crítica literaria, que siempre la había visto casi como un subgénero? Sí, creo que sin duda. Se la trata con bastante más respeto y reverencia que nunca. Pero añadiría que quizá los propios escritores están mejorando. Hoy en día se ve una calidad de escritura excepcional en este género. Y ha sido así durante los últimos 20 años. Y parece que eso se haya extendido por todo el mundo. Usted ha escrito directamente para televisión, para el cine, y desde luego muchos de sus libros han sido adaptados al cine. Pero tengo una curiosidad. Cuando usted está escribiendo una novela, ¿consigue aislarse de la posibilidad de esa adaptación y escribe solo en clave literaria, pensando en clave literaria? Sí, al 100%. Nunca me ha supuesto un problema. La separación entre un libro y una película me resulta enorme. Sé que desde fuera puede parecer que haya una conexión entre ambas, pero no la hay, de ninguna manera. Escribir un libro tiene más que ver con la pintura, con crear un cuadro. Cuando escribo guiones, es más como hacer una foto. No se parece en nada a pintar. Para un niño que nació en un barrio duro de Boston, llegar a lo que es usted hoy, ¿es un sueño? ¿Alguna vez pensó que llegaría a ser el escritor que es hoy en día? No, no tan grande. Acabo de volar a Barcelona, España, este lugar tan romántico y maravilloso. Mis padres no hubieran podido ni soñar con ello. Ni siquiera se hubieran planteado la posibilidad. Y yo acabo de volar con todos los gastos pagados para sentarme. Bueno, primero para recibir un premio y después para sentarme a que la gente me pregunte cosas sobre mí. Para mí es una completa locura.